pombo, tom, tom, tom, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, tom, tom, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, tom, tom, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, tom, tom.